Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Otra. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Es que una